tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Y a vos te vi tan triste. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Co-conducción, Fabiana Arencibia. Informes especiales, Meriem Chucrún. Coordinación de aire, artística, edición y producción, Francisco Godínez Galay. Otro ciego en su locura y otro... Los locos de Buenos Aires. La ciudad los ama. Una forma diferente de perder la razón. Los locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo están? Hoy hay algunas bajas en el equipo. Le mando un beso grande a Meriem, que seguramente nos está escuchando. No andaba bien, así que, bueno, esperemos que se mejore. Y tampoco tengo a mi otra coequiper, a Fabiana Arencibia. Así que, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer que el programa y que usted se pueda enterar de muchas cosas. Hoy se hablaba que a las 6 iba a haber cadena nacional. Realmente creo que puede ser o no puede ser. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros en un ratito nada más vamos a hablar con... Va a venir acá al piso Graciela Palmarizaga, que es de Quienes Somos, una agrupación... que pelea desde hace 12 años por el derecho a conocer la identidad biológica. De ella vamos a hablar, entre otras cosas, de qué está pasando con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y bueno, que le quiero agradecer al programa anterior. Justamente ayer había estado escuchando Sonidos Clandestinos. Muy buen programa, ¿eh? Yo lo recomiendo. Tenemos la suerte que nos precede a nosotros, así que hay alguna gente que los escucha a ellos y después se queda. Así que somos agradecidos por eso, porque realmente uno de los mejores programas que uno puede escuchar está acá en la tribu. Y quiero felicitar también al equipo de fútbol de todo el tiempo, que le ganó a Vuelta Cangrejo. Hay varias versiones de cuántos goles, creo que parece que perdieron la cuenta. No sé, fue como el partido de hoy de Argentina y Alemania, que resulta que Argentina se está vengando como chiste, lo digo esto, y le está ganando 4-1. ¿Qué pasa que siempre ganamos los amistosos y por los porotos nos ganan? Pero bueno, son esas cosas que pasan. Pasará que no juega Messi hoy, por eso se gana. Bueno, ahí viene mi coequiper Fabiana Arencibia, así que vamos enseguida a charlar también con ella. Bueno, en estos últimos 10 años nosotros habíamos hablado un poco de los desperdicios de esta década, más de una década que se desperdició. Y ahora que ya está terminando el ciclo de este gobierno, uno empieza a ver que está todo lo que es, que lo que tiene que ver, que uno podría decir que por ahí fueron de alguna manera avances, no se concretaron en leyes. Entonces, lo que uno está viendo, que el año que viene, fin del año que viene, principio del otro año, cuando haya un nuevo gobierno, seguramente mucha gente de este que hoy apoya a este gobierno va a estar peleando en contra de los que estén por las cosas que este gobierno no hizo o que por lo menos no dejó como política de Estado. ¿A qué me refiero? Me refiero que cuando crecía, en el momento que más crecía el país, cuando crecía Casas Chinas, que en realidad es cuando crecía toda América, ¿no? Porque los precios de los commodities se fueron a las nubes. Recordemos que este gobierno tuvo la suerte que lo que más vende, que es soja, pasó de 120, 130 dólares a valer 500, así que pudo aprovechar todo eso, el país fue creciendo, pero no se fue traduciendo todo esto y todo este crecimiento en leyes que permitieran que hoy podríamos decir, bueno, en vez de estar ajustando, podríamos estar distribuyendo. Algunos ejemplos. No se cambiaron las leyes impositivas. Es decir, seguimos con leyes regresivas. Entonces, este gobierno, no, por ejemplo, no puede dejar de cobrar el impuesto a las ganancias a los que no son los que más ganan. Son los que ganan poco. Algunos que les alcanza a alguien que hoy cobra de bolsillo 12 mil pesos, apenas si tiene familia y paga un alquiler, no le alcanza para llegar a fin de mes, pero paga impuesto a las ganancias. No se modificaron las leyes, es decir, no se hicieron leyes para esto, que permitiera, por ejemplo, hoy las industrias que no están vendiendo porque hay ajuste, hay recesión, la gente compra menos, son capitalistas, no van a agarrar y decir, toda la plata que juntamos con pala gracias al gobierno la vamos a traer ahora y vamos a mantener obreros que no estén trabajando. No, los van a echar, lo que están haciendo. Es decir, porque entonces, al no haber, porque si se hubiera hecho unas leyes progresivas en lo que tiene que ver con impuestos, se le hubiera cobrado a estas empresas mucho más ganancias, podrían haber pagado, en vez del 30 y pico que pagan acá en la Argentina, haber pagado lo que pagan en Estados Unidos, en Europa, en Japón, que va entre el 40 y el 60%, y hoy tendríamos fondos anticíclicos, no estaríamos diciendo, bueno, ajustar. Y por otro lado, no se despediría a gente. Otro tema, por ejemplo, ¿usted sabe cuánto es el salario por el seguro por desempleo? 400 pesos. ¿A usted le parece que alguien puede vivir con, o puede tirar con 400 pesos? Bueno, ¿por qué no se hizo una ley, por ejemplo, que los seguros de desempleo se ajustaban, en vez de que lo que se reúne es el Consejo de Salario Mínimo, Vital y Móvil, y ahí se discuten, y como nunca se discute, entonces quedan cosas como esta. El otro tema, las empresas recuperadas. Cantidad de empresas, cuando se vaya este gobierno, han quedado atadas al clientelismo. Es decir, son muy pocas las empresas que se recuperaron y que hoy viven de lo que generaban cuando tenían patrón y el patrón se fue. Son muy pocas. La mayoría, si son adictas al gobierno, en donde no hay mucha gente, hay subsidios, se coloca en esas empresas bachilleratos populares, centros culturales, pero de aquello que generó la empresa, si era metalúrgica o si era metalmecánica, o si era de impresiones, de lo que fuera, todo eso ha pasado a segundo lugar, porque en general estas empresas no son sustentables dentro de este sistema capitalista. Entonces, estas empresas dependen del subsidio, es decir, han sido la mayoría atadas clientelarmente al gobierno. ¿Por qué no se hizo una ley para las empresas recuperadas? Y ahora cuando se va este gobierno, hay varias, ¿eh? Inclusive que habían, en que estaban en comisión presentadas por el propio gobierno. Ahora, cuando se vaya este gobierno, ¿qué va a pasar? ¿El que viene va a seguir manteniendo esa relación clientelar con algunas empresas? recordemos, son hay algunas que sí funcionan, pero son las menos, como Sanón o alguna otra. Fíjense ustedes, hay ejemplos concretos. La papelera Masú, se habló con bombos y platillos allá por el 2009, que se estatizaba, fue Moreno, y que había 500 trabajadores. En el 2010 los echaron a todos, cerraron la empresa, y el año pasado esta empresa se la vendieron a una papelera del NOA, que va a ser alguna de las cosas que hacía esta empresa. Quedaron 500 obreros en la calle y no se pudo sostener. O pues fíjense, en Cata, una empresa de envase flexible de Catamarca, fue Cristina, la inauguró con todos los obreros festejaban la empresa. A los 2 meses cerraron la empresa y quedaron todos los obreros en la calle. Y así podremos seguir hablando. Y siempre los que sobreviven son aquellos que están atados en el clientelismo. Bueno, ¿por qué hablo de este tema? Porque seguramente a fin del año que viene o principios del otro año, toda esta gente que hoy está acumulando fuerzas y plata para hacer oposición, hablo de la Cámpora, Nuevo Encuentro, todos estos grupos que hoy manejan inmobiliarias, manejan millones y millones de dólares, van a hacer la oposición al gobierno que venga. ¿Y saben cómo se van a poner al gobierno? Se van a poner reclamándole lo que le habrían tenido que reclamar a este. Pero ya va a ser tarde. Yo con esto, y cierro, quiero contar una pequeña anécdota. Cuando hicimos con esto de las leyes, de los momentos y de cómo se manejan determinados sectores políticos, cuando se caían los techos del Colegio Mariano Acosta, presentamos toda la comisión de padres que había, buscamos un legislador de la oposición, en ese momento a Ibarra, para que presentara un pedido de informes por todo el desastre que era infraestructuras. Entonces, que informaran por qué no se hacían las obras, por qué se caían los techos, por qué se suspendían las obras en determinados momentos. Bueno, en realidad, por qué no se llevaban adelante las obras pactadas. Eso, Ibarra, por supuesto, no contestó ese pedido de informes. Pero fíjense qué cosa, y esto tiene que ver con lo que va a pasar en la Argentina y con lo que hoy también pasa. Cuando asume Macri, el diputado Ibarra, que era diputado, ese pliego que le habían presentado a él, pidiendo que informara el desastre que era, lo tomó, lo firmó y se lo presentó a Macri. Me explico. Es decir, aquello que este hombre, muy bien apodado por algunos el inútil de Ibarra, no había contestado, y sobre las obras del Mariano Acosta, eso mismo lo copió y después se lo presentó él a Macri. Esa es la forma de hacer política en la Argentina. Por eso digo, esto me estoy adelantando a los tiempos, pero de eso se trata, el periodismo se trata de esto. Y va a ver que dentro de un par de años, si todavía estamos en el aire, si todavía estamos acá, vamos a estar hablando de esto. Vamos a estar hablando de la Cámpora exigiéndole al nuevo presidente todas las cosas que hoy y que durante esta década, de esta década desperdiciada, no se hicieron. Na, na, na, na. Yo en la vida traté hacer de todo. No sé si pude poco o pude tanto. No he sido siempre un santo y esto ya lo sabe Dios. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Na na na na na na na na na. Reí, a veces y otras he llorado. Y en otras muchas he quedado solitario con la espera. Mas siempre todo ha sido al modo mío, al modo mío, al modo mío. Equivocado más, al modo mío. Nay, na, na, na. Y tú que apareciste entre mis grises, en un momento has coloreado todo. Te vi distinta, importante, tal como he querido. Quizá pueda tenerte al modo mío, al modo mío, al modo mío. Equivocado más, al modo mío, al modo mío, al modo mío. Equivocado más. Pueda tenerte al modo mío. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Horas 23 minutos más o menos, más o menos, más o menos, menos, minuto más, minuto más. Tenemos ¿no? Hay problema con la tecnología, tenemos problema con se la tecnología. Se la hora acá de la compra. Bueno, las rutas de comunicación 4864-0489, 4866-1095. Bueno, y también en forma electrónica los locos de Buenos Aires @yahoo.com.ar o por el Facebook Los Locos de Buenos Aires. Bueno, le damos la bienvenida a Fabiana Arencibia, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal? Organizaciones sociales permanentemente padecen atrasos en los pagos de fondos de asistencia a la niñez en la provincia de Buenos Aires. Vamos a conversar sobre este tema con Cintia Bravo, de Interredes. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No, a ustedes por preocuparse por esta situación. Bueno, contame un poco, ¿se ha resuelto algo? ¿Esto del atraso es de siempre? ¿Qué pasa? Sí, en realidad el tema del atraso en el pago de los convenios que compromete a la provincia de Buenos Aires, sobre todo, bueno, al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, es algo estructural que ya venimos padeciendo hace muchos años, así como la falta de actualización de esos subsidios, de esas becas para los servicios que prestan las organizaciones sociales, y con el tema también de la falta de matrícula cubierta, ¿no?, de los cupos. Así que esto es un combo, si se quiere, de situaciones bastante críticas donde, bueno, evidentemente todavía falta la voluntad política para efectivizar estos compromisos por parte del Estado provincial. Cintia, Fabiana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Para que los oyentes entiendan un poquito, porque, bueno, algunos estarán pensando, pero bueno, ¿cómo es este tema? Porque hay colegios donde los chicos comen y por fuera de los colegios también hay grupos de chicos que van a comer. O sea, ¿cuál es el espacio que estas organizaciones que forman parte de Interredes ocupan, en todo caso, en hacerse cargo de dar de comer, entre otras cosas, a muchos chicos, ¿no?, fuera del colegio incluso? Sí, totalmente. Déjame aclarar que estas organizaciones sociales son territoriales, o sea que están insertas en los barrios, y que además de prestar un servicio alimentario, nos ocupamos de otras cosas, ¿no? Que tienen que ver también con lo educativo, lo recreativo, hay jardines comunitarios, o sea que cubrimos un amplio espectro en el campo de lo social, ¿no? Uh-huh. No solamente lo alimentario, que bueno, que muchas tuvieron un origen de ese tipo, pero que a lo largo del tiempo han podido formarse y desarrollar otro tipo de actividades que también te lo iba marcando la necesidad, ¿no? El tema de los apoyos escolares, el tema del contraturno, las actividades a través del juego y bueno, y lo recreativo también, y con los centros de jóvenes, el tema del apoyo a determinados talleres de formación y también de arte. Uh-huh. Así que bueno, las organizaciones sociales se ocupan de todo eso y mucho más. Sí. Bien lo saben quienes están insertos o conocen o asisten a estas organizaciones sociales. Uh-huh. Ahora, Cintia, ¿ustedes desde cuándo hacen esto? Es decir, ¿desde cuándo están estos comedores? Porque mira, después del 2001, el 2002, bueno, uno tenía la idea, porque acá veo la cifra, ustedes atienden más de 225.000 chicos, dice. Uno ve esa cifra y uno pensaba, bueno, después del 2001, 2002, una década que hubo un crecimiento monstruoso, donde se vendió soja por todos lados, uno tenía la idea de que ya sobraba con la atención del Estado, ¿no? Mira, muchas de las organizaciones, los centros comunitarios, los jardines maternales vienen trabajando desde antes de las crisis del 2001. Más de algunos han cumplido 20 años, 25 años. Uh-huh. Es cierto que a partir de la crisis del 2001 se han sumado otras organizaciones. Y sí, es cierto, en algunos momentos se pudo estar mejor, la gente que trabaja en las organizaciones se pudo formar, pudo abocarse más a la parte educativa, no tanto a lo alimentario, pero bueno, actualmente se está viviendo ya hace un par de años algunas situaciones que requieren del acompañamiento de las organizaciones, ¿no? En los barrios más vulnerables. Así todo, bueno, en esto que vos decís de las mejoras, digamos, aquellas familias que han tenido la oportunidad de poder conseguir un trabajo necesitan dónde poder resguardar y dejar a sus hijos para asistir a sus trabajos, ¿no? Entonces, los centros comunitarios han servido soporte a esa realidad también por la falta de jardines municipales, digamos. Y bueno, y podemos seguir analizando otros aspectos más, pero bueno, básicamente las organizaciones siguen de pie y resisten estas crisis como la que actualmente estamos padeciendo. Cintia, ¿se sabe más o menos cuánto invierte? Porque hay una ley, ¿no? La de promoción y protección integral. ¿Cuánto invierten por chico? ¿Se sabe más o menos de lo que está invirtiendo el gobierno provincial? Sí, vos dijiste, volviendo un poquito a tu pregunta anterior, dijiste 225.000 chicos que están afectados. Eso quiero decirte que es el número total de la provincia de Buenos Aires. Sí. Nosotros con Interredes, que somos 8 redes, cubrimos 20.300 más o menos de esos chicos. Estamos en 16 distritos de la provincia de Buenos Aires y CABA. Uh-huh. Y respecto a esto último que me 225.000 serían todos los que comen en el resto. La provincia de Buenos Aires, sí. Claro, claro. En total, sí. En total. Uh-huh. Bajo el programa UDI, ¿no? Sí, sí. Y respecto de esto último que vos me decías, que me fui. ¿Cuántos fondos se invierten por chico a través de esta ley? No, ese dato no lo tengo. Sí te puedo decir, digamos, los convenios y las modalidades, que una buena beca, digamos, el estatus más alto estaría en 450 pesos por chico. El que mejor condiciones estaría, digamos, el mejor convenio. ¿Por mes? La verdad que es una ridiculez. Sí, es una ridiculez porque entendiendo que muchas de las organizaciones no tienen su matrícula cubierta. Pueden atender 100, 150 chicos y tienen un convenio de 60 cupos o 40 cupos. Uh-huh. Sí, sí. Como para darte un panorama general. Sí, y después claro. Encontrás otras modalidades muy por debajo, Y bueno, y con esta realidad que les comentaba al principio, estructural, donde no hay una actualización del cupo del valor de esa beca, que está paralizado, porque si uno hace un cálculo, te das cuenta que para el sostenimiento de las actividades que llevan adelante las organizaciones se necesita mucho más. Y la verdad que con el tema de la inversión de la provincia en políticas públicas de niñez, vos hacías alusión a la ley 13.298, que es la de promoción de los derechos de los niños. De los niños. Bueno, la verdad que con esa ley, digamos, estarían obligados a generar dispositivos, a fortalecer y validar también el trabajo de las organizaciones, que somos parte importante, actores importantes en el desarrollo de esas políticas de niñez. Sí. Así que, porque, digamos, si no es fácil invertir, digamos, en un sistema represivo, que es lo que nos encontramos y que muchas personas se apropian también de ese discurso y muchos funcionarios también, que bueno, que evidentemente no sirve para nada. Si uno laburara mejor en las cuestiones preventivas e invirtiera en políticas públicas de niñez, sí, no haría la falta verdad todo que esto. Los costos serían exactamente. Cintia, la última y muy cortita, veo sí. que acá abordan el tema educativo y si me puedes decir qué notan ustedes, digamos, en la parte educativa de los chicos en este último tiempo, digamos, de desarrollo de la actividad de ustedes, ¿cuáles son las dificultades o si las hay, va? Muy cortito. Sí, mira, en cuanto a lo educativo, nosotros articulamos muchísimo con las escuelas porque, bueno, creemos en la educación pública. Así que la verdad que en ese aspecto nosotros con el tema de los gabinetes, los directivos de las escuelas, de los barrios, estamos como en mucha comunicación. Yo sé que ahora también los comedores de las escuelas también están padeciendo los atrasos en los proveedores, así que eso también es algo estructural. Por eso te digo, como que todo se encadena, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, las dificultades que están teniendo los chicos es muchas tienen que ver con el tema de comprensión y, uh-huh. y bueno, y en nuestros espacios nosotros intentamos a través del apoyo a contribuir en el armado de las tareas uh-huh. y en el acompañamiento, ¿no? Sobre todo. Está y claro. también, digamos, promoviendo estrategias de educación popular, con talleres, uh-huh. bueno, donde el chico tenga una escucha y una valoración de la vida y que se pueda, digamos, de alguna manera aferrar a un proyecto de vida digna. Te agradecemos mucho, Cintia, por esta comunicación y esperemos que se resuelva en estos días el tema este de los fondos. Ojalá, esperamos tener buenas noticias. Gracias, muy amable. Estamos al contacto. Gracias, José. Hablábamos con Cintia Bravo, con este problema de que no se dan los recursos en la provincia de Buenos Aires para comedores. Dale. Los locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. Bueno, son 17:35. Como habíamos dicho al comienzo del programa, está con nosotros Graciela Palma Arizaga. Es de la agrupación Quiénes Somos, ahora le vamos a preguntar un poco. Y queríamos charlar con ella, entre otras cosas, para saber qué es lo que está pasando con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Entre otras cosas, ¿cómo te va, Graciela? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias por haber venido. Te agradecemos mucho porque sabemos que están tenían algunas entrevistas hoy y dejaste todo para venir, así que te agradecemos al más contrario. Porque hayas venido. Primero me gustaría saber, leí un poco sobre quiénes somos, el derecho a conocer la identidad biológica, cuándo fundaron esto y cuáles son los objetivos de quiénes somos. Bueno, la agrupación nació en el año 2002, está conformada todas por personas que no fuimos adoptadas, sino anotadas como hijos propios. Uh-huh. O sea, apropiados en la democracia. Dentro de este grupo de personas tenemos gente que está van desde 80 años hasta los 17, los 16. Esto se basa o tiene que ver con una costumbre social antiguamente bien vista, que era la de tomar un niño, anotarlo como propio bajo la idea de que se lo estaba salvando. Luego esto fue cambiando con el tiempo. Hoy en día ya interviene lo que es el tráfico de bebés, el negocio tan grande y multimillonario. Y en nuestros casos, que somos alrededor de 3 millones de personas en todo el país, porque justamente abarcamos todas las décadas. Claro, solamente la época de la dictadura militar. Hay gente nacida en el 40, en el 50, 60, 70, hasta nuestros días, porque esto sigue pasando. Y lo que nosotros estamos pidiendo es por nuestro derecho a la identidad, es decir, el derecho que toda persona tiene para conocer, bueno, su origen, su historia. Nosotros, en mi caso particular, como de todos los que estamos en esta situación, no sabemos cuándo nacimos ni dónde. Inclusive algunos tenemos el año cambiado. No conocemos nuestros antecedentes médicos, orígenes étnicos, culturales, etcétera. Se dice generalmente que se habla de nosotros como adoptados ilegales. Ese es un término que no corresponde. La adopción es legal, ya de por sí es legal. Lo nuestro no es adopción. A nosotros nos entregaron médicos y parteras que elaboraron un certificado de nacimiento con todos los datos cambiados, y con ese certificado fueron al registro civil y nos anotaron como hijos propios. ¿Hay algún periodo dentro de todos estos años que esos hechos, para decirlo de alguna manera, hayan concentrado mayor cantidad de personas? En general no. En general no, porque vuelvo a decir, estamos partiendo de una problemática que tiene que ver con una práctica social. Antiguamente era muy común recomendarle a una mujer: mirá, conozco una partera, amiga, acá a la vuelta te puede conseguir un chico. Nunca decían de qué manera eran obtenidos esos bebés. Y nuestros orígenes, bueno, varían. En el sentido de que podemos ser robados, víctimas de el cautiverio de la trata, porque no se habla de que en ese cautiverio nacen bebés también. Uh-huh. Niños, bebés que, bueno, quizás fueron entregados voluntariamente, pero mal entregados, porque hubo una intermediación que no hizo las cosas como correspondía. Uh-huh. Nosotros lo que pedimos al Estado es que cumpla con el derecho a la identidad, que es un derecho humano reconocido universalmente, que no discrimina a nadie, y en el cual toda persona o todo niño, es muy clara la Convención de los Derechos del Niño, que dice que el Estado en principio debe prevenir que un niño pierda su identidad. Y en caso de que eso suceda, el Estado debe arbitrar todas las herramientas necesarias para que la identidad sea restituida de esa persona. A nosotros no nos tienen que devolver a nadie o restituir a nadie, no nos tienen que cambiar el apellido. Nosotros queremos, por ejemplo, lo que tiene un adoptado. ¿Un adoptado qué tiene? Un expediente. El derecho a la identidad es un derecho voluntario, no es obligatorio. Yo estoy hablando de los casos que no somos de lesa humanidad. Por lo tanto, la persona que quiera saber, por ejemplo, el adoptado va y ubica su expediente. Y ahí se entera de los pocos o muchos datos que puedan haber. Nosotros no tenemos nada de eso. Ahí se presentó una ley, ¿no? Elisa Carrió presentó una ley. Hay tres proyectos de ley. Derecho a conocer la identidad. Hay tres proyectos de ley hoy en el Congreso. El de la diputada Carrió, que ya lo había presentado en el 2011, sí, pero que perdió estado parlamentario porque no fue tratado. Se vuelve a presentar, sí. El de Adrián Pérez, que sucedió más o menos lo mismo, y ahora un proyecto con la firma de Stolbizer. Ajá. Por supuesto, estoy nombrando a los diputados cabeceras, los, ¿no? Cabeceras, hay otro, firman otro más, claro. Está firmado por más diputados. Porque, bueno, evidentemente acá hay una problemática. Yo siempre digo, somos 3 millones de personas que tenemos un DNI con datos falsos. Claro. Uh-huh. A mí me hablan la modernización del DNI, sí, porque ahora todos van a tener. Yo voy a tener un DNI modernamente falso, por lo menos los datos, que no corresponden en absoluto. Entonces, acá hay un derecho, acá hay gente que está afectada, esto sigue ocurriendo porque obviamente hay quienes compran. Claro. Entonces, ahí esto está muy ligado con el tema de la adopción. Pero es muy fácil decir, bueno, sí, como la adopción hay tantas trabas, entonces no, porque también hay una realidad que se difundió cuando estos hermanitos dieron a conocer un pedido que hicieron a la jueza de que, por favor, no los dieran por separado. Por separado, claro, sí. Ahí recuerdo haber leído una nota donde decían algo que no se habla tampoco, que el 98% de las personas que se anotan para adoptar aclaran que quieren bebés o niños hasta 2 años. Y bebés no hay tantos. No hay tantos bebés. Entonces, ¿qué pasa? Recurren a lo que sería el tráfico o hacer las cosas de manera ilegal, pero más que nada tendrían que tener en cuenta el daño que a nosotros nos genera. Está muy claro. ¿Y cómo a partir de acá vos te vinculás con todo lo que tiene que ver con el Banco Nacional de Datos Genéticos? Exactamente, porque nosotros estábamos siempre, hemos solicitado ser incorporados al banco, pero cualquier persona que necesitara, por ejemplo, luego de una investigación, llegar a un posible pariente, madre, etcétera, recurríamos al banco. Pagábamos nada más que el valor del reactivo, que en comparación a lo que se abona en un laboratorio privado, se puede decir que es mínimo lo que se pagaba, y teníamos un resultado con la seriedad y el trabajo que es del banco reconocido en todo el mundo, ¿no? Con todos sus profesionales. Hablamos del Banco Nacional de Datos Genéticos, que está acá en el Hospital Durán. Exactamente, ¿no? Exactamente. El Banco Nacional de Datos Genéticos se creó por una ley del año 87, sin ningún tipo de restricción. O sea, no era solamente para los casos de lesa humanidad, sino para cualquier caso de búsqueda de identidad, que podía ser a través de la justicia, como los casos nuestros que no son judicializados. Nosotros no estamos haciendo intervenir a la justicia porque nuestras búsquedas no queremos, o sea, nosotros no estamos en litigio ni con nuestras familias de crianza, en fin. ¿Ustedes qué quieren conocer? Llenar ese espacio en blanco que tenemos en nuestra vida. Con la ley de traslado votada en el 2009, sucede que esto se restringe. Es decir, no solo el traslado pone en riesgo todas las muestras existentes, inclusive la de muchos de nosotros, no solo los casos de lesa humanidad, sino que restringe el acceso al banco solo para determinados casos de lesa humanidad. Que hacen un corte en el año 83, ¿no? Exacto. Pero inclusive hay casos de personas que no se dirigieron a la CONADI, y hay un caso de un nieto que fue recuperado, que no se había realizado a través de la CONADI, y que con esta ley, si en ese momento estuviera vigente, no hubiese podido acceder al banco, por ejemplo. Acá hay algo fundamental. Si hablamos que el derecho a la identidad es un derecho humano universal, no puede el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es un patrimonio de todos nosotros, ser restringido y que discrimine. El derecho a la identidad no discrimina a nadie. Ningún derecho humano discrimina. Y acá entonces se conformó justamente una mesa de trabajo que se llama Todos por el Banco, que está integrada no solo por nosotros, que representamos a todos los ciudadanos que tenemos apropiación en democracia, sino por ejemplo, Chicha Mariani, la abuela, que fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, y que fue la que logró que el Banco Nacional de Datos Genéticos sea una realidad. Yo esto lo aclaro porque en algunos medios se difundió que en la conferencia de prensa que realizamos la otra vez, justamente en el Banco Genético, en Nacional de Datos Genéticos, todas las personas que estábamos ahí, digamos, todos los que se oponían o tenían reparos con esta nueva ley, no eran familiares. Y estaba presente Elsa Pavón, que también es abuela de Plaza de Mayo, Mirta Baravalle, familiares de desaparecidos, hijos de La Plata, en fin, o sea, todos nosotros nos dimos cuenta que acá lo que había que defender es la universalidad del derecho a la identidad. Esta ley de traslado no lo defiende, limita, nos deja a todos los demás dependiendo de laboratorios privados, con un costo que hay que calcular de 9.000 a 20.000 pesos, los análisis. Lo cual va a ser más difícil que para la gente que quiera buscar su identidad, ¿sí? Exacto. Y bueno, además que no se garantiza el traslado de las muestras. Como ustedes sabrán, el ADN es un elemento muy sensible en cuanto a la privacidad y no puede ser manipulado ni hacer absolutamente nada si el dueño de ese ADN, es decir, el que dejó la muestra, no lo autoriza. Eso por un lado. Por otro lado, el equipamiento, que el traslado, hay que verificar que realmente las muestras no sufran ningún daño. El espacio del Ministerio de Ciencia y Tecnología no es el adecuado porque no entran todas las máquinas que se necesitan. En fin, hay un montón de elementos que se presentaron a la justicia con todas las pruebas pertinentes, como así también el hecho de que esta ley, el asesoramiento y la reglamentación fue realizada en conjunto con dueños de laboratorios privados. Ajá. Lo que es algo que nosotros objetamos y consideramos que no es lo conveniente. Estamos conversando con Graciela Palma Arizaga, de Quiénes Somos, hablando un poco del Banco Nacional de Datos Genéticos. Hacemos un pequeño cortecito con algún tema y volvemos a charlar sobre este tema. Te invitaré a bailar rock and roll, nena. Bailaremos como gustes, en el lugar que tú prefieras, al estilo que tú quieras. Compás gustar podrías, si lo vienes a bailar, si lo vienes a bailar. Cuando comiences a mover los pies, tu cuerpo entero se estremecerá, tu melodía pronto gustarás, y de mi furia te contagiarás. Te invitaré a bailar rock and roll, nena. Bailaremos como gustes, en el lugar que tú prefieras, al estilo que tú quieras. Más gustar podrías, si lo vienes a bailar, si lo vienes a bailar. Cuando bailamos tango, mambo y twist, toda la gente se apura a aplaudir, pero si rock salimos a bailar, nadie en la pista quiere ya salir. Te invitará a bailar rock and roll, nena. Bailaremos como gustes, en el lugar que tú prefieras, al estilo que tú quieras. Tu compás gustar podrías, si lo vienes a bailar, si lo vienes a bailar. El prendecillo del tronco trae a mí, con otro ritmo no lo consiguió. Es un imán que ya nos atrapó, en esa trampa caímos tú y yo. Te invitaré a bailar al rock and roll, nena. Bailaremos como tú estés, en el lugar que tú prefieras, al estilo que tú quieras. Tu compás gustar podrías, si lo vienes a bailar, si lo vienes a bailar. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón. Bueno, seguimos conversando con... Nos tomamos un descansito, escuchando un poquito a Sandro, con Graciela Palma Arizaga, de la agrupación Quiénes Somos. Fabián. Sí, quería preguntarte qué piensan desde la organización de cuáles son los motivos por los cuales se haya sancionado esta ley, si hasta ahora el Banco Genético, Banco Nacional de Datos Genéticos, venía teniendo un funcionamiento modelo, como vos comentabas, y todos sabemos. ¿Por qué una ley que cambie algo que funciona bien? Sí, es algo que nosotros mismos nos preguntamos, porque inclusive estamos hablando de algo muy delicado, como es una ley regresiva y que restrinja y discrimine en un derecho humano como es el derecho a la identidad. Acá hay varios factores que se presentaban en la justicia con las pruebas correspondientes, referido un poco a el tema de los laboratorios privados. Después también está el tema de la elaboración de medicamentos a través del genoma, ¿no? Hay determinadas cosas que no han quedado claras, hay muchos elementos que hace presumir todo este tipo de negocios que se puede hacer con las muestras y con el traslado. Por lo tanto, y además de a ver, algo fundamental. Si bien uno no está hablando del gobierno en sí, los casos de lesa humanidad, por ejemplo, los juicios se han hecho contra el Estado. Claro. Acá el Estado pasaría a ser dueño, o, digamos, del banco, y por lo tanto es como que... Juez y no, parte. Exacto, claro. Pasa a ser juez y parte. Acá lo interesante, como tiene que ser, es el espíritu con que fue creado y que siempre había sido un organismo autónomo y autárquico, como tiene que ser. Uh-huh. Realmente no entendemos cuáles son los fines o los motivos por lo que se insiste tanto, inclusive ahora expresando que, por ejemplo, bueno, las demás personas no tenemos que quejarnos de nada porque hay en el país 22 laboratorios, casi 30, en realidad, en un listado, donde se pueden hacer los ADN. Acá el tema de los laboratorios no lo debemos confundir, porque hay muchos laboratorios que son laboratorios forenses, que hacen lo que se llama el ADN no codificante, que es el que determina en un delito si una persona estuvo presente o no. Uh-huh. Por ejemplo, cuando se toman en el lugar donde se produjo un delito, se toman las muestras y hace una muestra de ADN y se compara. Bueno, ese ADN se llama no codificante, pero no, el único dato que da es nombre y apellido. Identifica a una persona, pero no puede determinar el parentesco con alguien. Uh-huh. O sea, no es el tipo de ADN que nosotros necesitamos para nuestras búsquedas. Que nuestros casos son casos particulares, que no tienen nada que ver, no. Acá hay una situación, vuelvo a decir, 3 millones de personas, que tenemos sustracción de identidad, adulteración de documento público. Todo esto se puede hacer con la complicidad de un Estado, donde hay un funcionario, policía, médicos, registro civil, todos que intervienen y hacen que esto sea posible. Entonces, es una responsabilidad del Estado que además está contemplada claramente en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, los pactos internacionales a los cuales la Argentina adhirió. Es decir, esta es una problemática muy seria que, si bien no somos casos de lesa humanidad, no nos quita importancia y gravedad. Uh-huh. Vos hablás que es un ente hasta el 2009, porque acá, por ahí, en el momento que ellos largan la ley 26.548, todavía tenían un tiempo que pensaban que se quedaban en el poder. Entonces, por ahí también quisieron utilizarlo esto como alguna cosa propagandística con el tema de los derechos humanos. Es decir, como que es el gobierno el único garante de los derechos humanos. Esto, uno suena que puede ser un poco así. El presupuesto, al ser un ente autárquico, ¿qué depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, acá el tema es. Porque está... el Hospital Durán es del gobierno de la ciudad. Claro, por eso para el traslado se necesita la firma del jefe de gobierno. Uh-huh. Que hasta ahora, o por lo menos ha manifestado tanto la legislatura, donde hace poco hicimos una jornada, el bloque del PRO manifestó que no va a firmar nada. Uh-huh. Tampoco el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires aparentemente tampoco firmaría ninguna autorización para que el banco sea trasladado. Así que bueno, estamos en esa situación. Porque bueno, el tema sí estaba entre, digamos, tenía una parte de jurisdicción en la ciudad y la otra nación con respecto a este tema, pero la realidad es que acá el banco estaba funcionando perfectamente. Uh-huh. no descuidaba los casos de lesa humanidad por atender los otros, como bien lo dijo la doctora Belén Cardoso, directora del banco. Eso sería mala praxis. Uh-huh. Si sucediera una cosa así, ellos ante cualquier manifestación de la justicia, ante un caso de lesa humanidad, respondieron perfectamente, sin descuidar tampoco. O sea, acá no era que por atender a uno se descuidaba a otro. Uh-huh. El banco funcionaba perfectamente, reconocido internacionalmente. Inclusive hace poco la jueza Salvini de Cubría comentaba el tema de España con todos los casos del franquismo, y que en España lamentaban no tener un banco nacional como de datos genéticos como tenemos acá en el país. Acá hay una contradicción muy grande, porque por un lado el gobierno levanta la bandera de los derechos humanos, pero el derecho a la identidad, un derecho básico de todos los seres humanos, lo está restringiendo y está haciendo como que acá hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Bueno, ahora, Graciela, entonces, esto, se han hecho presentaciones ante la justicia, está todo parado, todavía no empezó el traslado. Creo que sí se había llamado a concurso para una directora, ¿no? Exacto, para los cargos de director, subdirector. Nosotros, del grupo del colectivo Todos por el Banco, impugnamos la designación de la doctora Herrera, porque, bueno, es dueña de un laboratorio privado, en fin, no está, el título realmente no es el habilitante, porque ella es licenciada en ciencias biológicas, y acá, digamos, uno tiene que cumplir con determinados títulos como para hacerse cargo de semejante institución que tenga que ver con el tema de genético. Y bueno, esa impugnación fue rechazada. Los argumentos muy débiles que nos dieron, la respuesta del ministerio, y que, bueno, en todo caso, una vez que asuma ahí podríamos evaluar. Claro, pero a ver, la idea justamente de un concurso, cuando se hace, es, bueno, si alguien tiene algo que decir, lo tiene que decir antes de que concurso, exactamente. Está claro. ¿No? Graciela, para terminar, creo que quedó bastante claro el tema del banco de datos genéticos. Algo sobre tu historia te quiero preguntar, porque, bueno, vos hablabas de esto que era muy común, esto uno ha conocido en los barrios, en todos lados, esto de que se entregaban chicos, este tipo de cosas, siempre con esta excusa, no hay una buena ley de adopción, que inclusive no, es verdad que no hay una buena ley de adopción, pero eso no amerita a que se perjudique al chico. ¿Vos en qué época te entregaron? ¿No? Conocerla no lo llegué a conocer, enterarme muy poco, por eso nosotros estamos pidiendo una ley para que sea posible que podamos llegar a nuestra verdad. Yo lo supe toda la vida, está lo que se llama la memoria genética. Los seres humanos, cuando estamos gestándonos, recibimos, además de alimento, información. Esa información está interna dentro nuestro, que claro, hacía un cortocircuito con esa realidad que nos querían mostrar como una verdad. Y generalmente a todos nos pasa lo mismo, que sentimos que no encajamos en esa familia. ¿Vos estabas en una familia de un cónsul de Aramburu, puede ser? Claro, en la época él era chileno, abogado, cónsul de Chile en La Plata. Fue abogado, que no sé cómo, porque era chileno, pero bueno, fue representante de la provincia de Santiago del Estero también. Y estuvo presente cuando en el inicio de actividades del Consejo de la Niñez. Y yo siempre lo supe, lo sospeché, sospechar realmente con convencimiento. Y recién a los 16 años, lo voy a resumir porque fue todo bastante largo de contar, a los 16 años se blanquea la situación con una reunión con un psiquiatra en la que se me plantea que efectivamente yo no soy hija de ellos. Eso me sirvió como un antes y después, ¿no? Pasé de la peor alumna, por todos los problemas que esto trae, lo de la sustracción de identidad, a la mejor alumna. Lo pongo como un ejemplo de lo bien que me hizo. Te pido un favor, porque tenemos que cortar, que son las 6. Bueno. ¿Te puedes quedar 5 minutitos más? No. Vamos a la tanda y volvemos. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. Horas 6 minutos, seguimos conversando con Graciela Palma Arizaga. Estabas contando un poco tu historia, que había llegado que a los 15, 16 años ahí. Claro, ¿qué pasa? Bueno, yo durante mi niñez somaticé, tenía como detalle, para que la gente tome idea, se dé cuenta de lo que es la sustracción de identidad, del daño que produce. Yo tenía de chiquita dolores de cabeza 24 horas al día, y me habían hecho estudios, quedaban todos perfectos. Entonces pasé a el circuito de los psiquiatras, los médicos, y me cambiaban de uno a otro, me llevaban inclusive a sanadores, curanderos, lo que fuera, ¿no? Para tratarme de sacar todas esas ideas de la cabeza. Yo luego me entero que cambiaba tanto de médico porque, claro, en los test que se evidenciaba perfectamente que yo no era hija de ellos, que yo sabía que era, entre comillas, adoptada. A los 16 años logra un médico que yo luego, atando cabo, me di cuenta por qué a los 16 años. Este delito como tal prescribe a los 15 años. Mi padre era abogado, mi padre de crianza, así que sabía muy bien que este era el momento de, aunque se blanqueara y apareciera, saltara la verdad, no iba a tener ningún problema de tipo legal. Yo en ese momento reaccioné bien, además en la reunión recuerdo que dije, sí, yo soy adoptada. Y ahí me comentaron, o me dijeron una frase quizás un poco fuerte, tu madre es una prostituta que te iba a tirar a la basura y nosotros te salvamos. Sí. Yo no me lo creí nunca, eso no. Había algo que no me cerraba en cuanto a lo que yo sentía. Con el tiempo comprobé, yendo al registro civil, que, claro, pido toda la documentación sobre mi nacimiento. Si hubiera una adopción, tendría que estar mi partida con una inscripción al margen, con el nombre de un juzgado, donde nombran inclusive un juez muchas veces, pero me entregan una partida de nacimiento totalmente sin ningún tipo de inscripción, donde dice que yo soy hija de fulano de tal, qué sé yo, como una hija biológica de ellos. Uh-huh. Me entregan también el certificado de nacimiento, donde aparece escrito a la máquina, yo reconocí que era el tipo de máquina de mi papá, uh-huh, de mi padre de crianza, firmado por la partera, y que están todos los datos cambiados, inclusive figura que mi madre tuvo un parto simple, todos los detalles que se ponen, que dan las parteras en los certificados de nacidos vivos. Con eso me llevaron a, bueno, me anotaron en registro civil, bueno. Y cuando yo veo eso, ahí me doy cuenta que yo no era adoptada. Fue entonces que en este tema, es muy difícil, cada uno va reaccionando como puede, uno a veces tiene miedo, la familia que dice que no va a hablar, los pactos de silencio, y bueno, finalmente vimos que, vi yo que no existía ningún lugar en el Estado a donde me podía dirigir y que me pudieran ayudar en este tema de manera completa. Fue ahí que entonces, en el 2002, nace la agrupación Quiénes Somos, justamente para exigir al Estado la legislación que necesitamos para nuestras búsquedas, siempre en un marco de confidencialidad y respeto. Nosotros no estamos de acuerdo con la exposición en programas de televisión o en internet, contando las historias como si fuera un show, cuando esto tiene que manejarse el respeto por nosotros, por nuestra familia de crianza y por esa otra parte que desconocemos, la parte biológica. Un detalle que yo a veces cuento para que la gente que, porque este tema es difícil de entenderlo cuando no se vive en carne propia, cuando yo termino el secundario, no había una carrera que me entusiasmara, no estaba muy decidida. Y quise hacer estudiar un idioma, elegir ruso, traductorado de ruso. Y claro, mis amistades me miraron raro, como diciendo, ¿de dónde? ¿Cómo ruso? ¿Qué tiene que ver? Bueno, yo después me entero por mi madre de crianza, mi padre falleció en el 86 sin decirme nada, pero mi madre de crianza, de tanto tener charlas con ella para tratar, ¿no?, de que hablara, me cuenta que mi madre era polaca o rusa. Y ahí me cayó la ficha de por qué yo había elegido ese idioma. Inclusive tengo una hija hoy de 23 años que cuando nació, más allá de la emoción, como cualquier mujer puede sentir, ¿no?, cuando te entregan a tu bebé, fue que me entregaron, primero, reconocerme en ella. Era la primera vez que yo me podía ver en ella, porque tenemos la misma forma de cejas, los ojos, la boca. Pero el gran detalle, la sorpresa, fue que me muestran una beba igual a mí, pero rubia y de ojos claros. Y el papá y la familia de su papá, nada que ver. Genes recesivos. Entonces, claro, y hoy uno la ve y realmente es una mujer eslava. Corpulenta, no es menudita así como yo, sino corpulenta y grandota. Como la abuela. Claro. Y mi madre de crianza lo que me comenta es, bueno, que en realidad mi papá de crianza le había dado un teléfono para que se comunique, y bueno, que era un grupo que se dedicaba, decía ella, a comprar y vender mujeres, que había una mujer que había quedado embarazada, que era la polaca. Llegó a hablar una sola vez por teléfono, que ella estaba desesperada porque estaba amenazada, tenía miedo por mí, yo no había nacido todavía. Y bueno, lo cuento rapidito porque es largo, pero bueno, cuando se cumple el momento del parto, los llaman y ellos van enseguida en el auto. Me entero que yo, aunque figuro nacida en Capital, nací en La Plata. Uh-huh. Que tengo 2 años de diferencia. Por eso yo siempre digo el tema de las fechas, ¿no? Y después, bueno, aparentemente fue un parto múltiple. Pero que cuando fueron a buscar a la otra bebé, ya la habían entregado. Que la vio, a mi madre de crianza, antes de que yo naciera, la vio porque la partera la citó en el Hospital Español de La Plata para que de lejos viera el tipo de mujer y darse cuenta qué bebé podía nacer, si aceptaba o no. Y vio una mujer pelirroja que tenía la misma nariz que yo, que es un poquito ancha en las comisuras, y ella me dijo, en ese momento pensé, uy, el bebé va a nacer con esa nariz, y entendí por qué a mí de chiquita me ponían broches de la ropa. Porque ella decía que no era una nariz de niña fina, pero en realidad es la nariz de mi madre. Ajá. Que eso era lo que me molestaba, y mi hija tiene la misma nariz. No pude lograr más nada. Yo creo que mi madre igualmente ya falleció, mi madre de crianza mucho más no sabía. Quien podría tener más datos es mi padre de crianza. Pero bueno, lo único que sé es eso, ¿no? Que era la polaca, pelirroja, y bueno, en la situación en la que ella estaba, que estaba con un grupo de trata, ¿no? Bueno, ustedes la escucharon. Estas son cosas que realmente yo no paro de sorprenderme, ¿no? Porque podríamos estar debatiendo algún tipo de ley sobre estas cosas, no se debate, y también me queda esa sensación de que por ahí hay casos que se los tratan de una forma y otros de otra. Hay como casos de primera y casos de segunda, lamentablemente. Y ayudan mucho a algunos funcionarios a que sea así. Graciela Palma Arizaga, muchas gracias por haber venido. Al contrario, fue un gusto. Gracias. Espero que se pueda detener lo del Banco Nacional de Datos Genéticos y que volvamos a hablar en otro momento. Bueno, muchas gracias. Graciela Palma Arizaga, de la agrupación Quiénes Somos. Gracias. Somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy la canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden creer, pero yo ya te quise y no te olvido, y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres y que te quiero yo. Y vámonos donde nadie diferente, donde fuéramos iguales, juntitos los dos. Échale, compadre. Si no somos iguales, ¿qué nos importa? Esta historia de amores tendrá que seguir. Y como alguien me dijo que la vida es muy corta, siempre por ti. Pero quiero que sepas que no te obligo, que si vienes conmigo es por amor. Di con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida, pa' que vean que me quieres como te quiero yo. Y va. Más nuestro amor. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Loco de Buenos Aires, no teníamos información. Vos me mandaste información trucha de que iba a haber cadena nacional. Y bueno, yo escuché que iba a hablar la presidenta, va a hacer anuncios, y siempre que sea anuncios, en general son en cadena. ¿Lo hará más tarde? Mal, bueno, nuestro productor no lo chequeó, entonces, ¿por qué no chequeó si había cadena o no? Yo mandé una data, digamos, base. Mandó fruta. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vos sabés que ustedes saben que hoy hay paro en los hospitales bonaerenses, que están reclamando apertura de paritaria. Estamos comunicados con la doctora Marta Vázquez, vicepresidente de la SICOP, el sindicato que agrupa a los médicos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por llamar. De todas maneras, te aclaro que es el sindicato que agrupa a todos los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud, sí. Está claro porque hay psicólogos, hay... De hecho, yo soy trabajadora social. Ah, perfecto, bueno, aclaremos. Aclaremos, exacto. Marta, ¿por qué piden apertura de las paritarias? ¿Por cuánto habían cerrado las paritarias ustedes? Sí, nosotros cerramos nuestra paritaria en abril, hicimos una firma del acta en disconformidad, cerramos con un 30% en dos cuotas, de hecho acabamos de cobrar ahora con el último salario de agosto el 9% de aumento. Cerramos en disconformidad porque entendíamos que si bien habíamos desarrollado un plan de lucha contundente que nos llevó a ese porcentaje, sabíamos que la inflación iba a terminar limando nuestros salarios. Y también en el acta paritaria dejamos establecido que nosotros íbamos a reclamar que se reabrieran las paritarias a mitad de año, porque sabíamos que hacer un acuerdo por un año no ayuda en el salario a los trabajadores. Ahora, Marta, ¿y ustedes ahora qué idea, qué cifras ustedes manejan, por ejemplo, de inflación, no? Bueno, nosotros estamos manejando una inflación claramente superior al porcentaje de sueldo que obtuvimos. Digo, claro. Porque hay una cuestión que es la inflación, los números, los diferentes números, lo que dice el INDEC, lo que dice... otra cosa es lo que nos pasa todos los días a los trabajadores cuando vamos a comprar la comida, o cuando viajamos, hubo de hecho aumento en el transporte también, cuando pagamos impuestos, todo eso se suma, y entonces el sueldo que nosotros obtuvimos, lo que tanto nos costó obtener en paritarias, a esta altura tiene un doble problema. Tiene un problema que es lo lima la inflación. Después tampoco podemos desconocer que aparte de nuestro colectivo profesional lo alcanza el impuesto a las ganancias. Claro. ¿Sí? Entonces también se da esta cosa que nosotros consideramos sumamente injusta, que a veces un aumento obtenido a costa de mucha lucha, es completamente limado por el impuesto a las ganancias. Uh-huh. Así que nosotros también estamos pidiendo, ese es un reclamo más general, más a nivel nacional, que no haya impuestos sobre los salarios, porque los salarios no son claramente ganancias. Uh-huh. Ahora, este no es nuestro único reclamo. Sí. Nosotros queremos la apertura de paritarias. Pero la realidad es que estamos también sosteniendo muy fuerte que la provincia de Buenos Aires necesita votar una partida presupuestaria de emergencia para atender el tema grave de la salud pública en la provincia de Buenos uh-huh. Aires. El año pasado, cuando se votó el presupuesto, nosotros ya denunciamos que ese presupuesto era insuficiente. De hecho, en relación a la ciudad de Buenos Aires, que tiene muchos menos habitantes y una situación diferente, nuestro presupuesto de salud es mucho más bajo. Entonces, denunciamos eso, lamentablemente el tiempo nos dio la razón y estamos a esta altura con graves déficits de insumo, con mucho retraso en el nombramiento del personal que se jubila o que por diferentes razones se va, por lo cual no tenemos suficientes profesionales en los hospitales, y tenemos un problema grave de infraestructura uh-huh. que también denunciamos en su momento. Digo, hay lugares que necesitan no obras faraónicas ni nada, necesitan tener el mantenimiento que corresponde a edificios que a lo mejor tienen muchos años. Y tenemos obras que nunca se empezaron, obras prometidas y que a lo mejor se inauguraron y quedaron a mitad de camino, y otras cosas que se van rompiendo con el uso, y si no se invierte, nosotros sabemos que estamos en problemas. Así que es una suma de cosas lo que estamos reclamando uh-huh. en nuestro carácter de profesionales de la salud, ¿sí? El gobierno porteño, Marta, muchas veces ha salido a decir, inclusive mucha gente que vive acá en la capital, ¿no?, de que hay un problema acá con los hospitales públicos, que es que la gente del conurbano se viene a hacer atender a la capital. ¿Esto es así? ¿Qué cantidad de personas se atienden en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, si esta cifra ha aumentado? La provincia de Buenos Aires tiene una altísima cantidad de población y muchos sectores vulnerables. Uh-huh. La verdad, esto que sale a decir el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es en parte cierto. De todas maneras, dejemos de lado la discriminación que hace claro. el jefe de gobierno sobre quién se tiene que atender. Digo, nosotros consideramos que el sistema de salud es público y uno se puede atender en cualquier sector del sistema de salud público, independientemente de donde viva, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que aquellos lugares que están más cerca de la ciudad de Buenos Aires, aunque el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires también está bastante deteriorado ahora, a veces pasan a atenderse en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Nosotros tenemos hospitales grandes, hospitales medianos y de mediana y baja complejidad, que claramente están por debajo de los requerimientos que tiene una población que ha crecido en los últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Marta, ustedes con lo que uno ve, inclusive hace unos días lo hablábamos con el doctor Yakovsky, uh-huh. la crisis esta que se está viviendo, que uno está notando, el ajuste, ¿esto los afecta mucho a ustedes en la tarea, en los hospitales? Sí, claramente, claro. Claramente así. Nosotros lo que estamos denunciando es justamente una política de ajuste que se descarga en principio sobre los trabajadores, pero al descargarse sobre los trabajadores de la salud, necesariamente se descarga sobre toda la población, porque lo que se ve vulnerado en primer lugar es el derecho a una atención digna. Tenemos graves problemas, digo, en el hospital Eril de Escobar, no hay agua en algunos sectores, no hay agua caliente. Hay un tomógrafo inaugurado hace más de un año que no anduvo nunca como debía andar. Cuando el hospital, te estoy poniendo un ejemplo, ¿no?, de un lugar no tan conocido a lo mejor. Cuando el hospital Eril de Escobar atiende una población enorme, porque es el único efector provincial, el próximo es el de Pacheco y después el siguiente es el de Campana, pero atiende una población enorme y claramente no está en condiciones de abastecer a esa población. Entonces, se van multiplicando los problemas, y esto lo que conlleva es una alta dosis de sufrimiento uh-huh. para los que trabajamos y para la población que se atiende. Uh-huh. ¿Han notado, bueno, vos sos trabajadora social, sí, así que de esto conoces, sí, ¿han notado que más casos que toda esta relación que hay de producción económica en el país, que hay más casos de violencia también de la gente que se va a atender? Sí, nosotros decimos a veces las situaciones de violencia que se generan, digo, tenemos que deslindar claramente. Hay algunas situaciones de violencia que son las que salen en los medios y todo eso, sí, que tienen que ver con lo delictual, claro, ¿sí? con delincuentes. Sí, nos pasó, sí, hace unos meses que entraron al Hospital Bocalandro de 3 de Febrero encapuchados, con armas largas. Uh-huh. Eso es una cuestión. Después sí hay una cuestión que se genera cada tanto y que nosotros venimos denunciando también, que tiene que ver con violencia que surge de malas condiciones de vida, a lo mejor, pero también de venir al hospital y no encontrarse con quien lo pueda atender, o que no haya insumos, o que las cirugías estén demoradas porque no hay material para hacer la cirugía. Ese tipo de cosas también genera violencia. Entonces, hay como varios componentes. Nosotros entendemos que es una situación compleja, pero ves también en esto, nosotros el año pasado denunciando esto por situaciones graves que ocurrieron, digo, personas que trompearon o golpearon a un médico, nosotros nos sentamos también con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a tratar de establecer algún mínimo plan. Nosotros no estamos a favor ni de militarizar los hospitales, ni poner rejas, ni mucho menos, uh-huh, pero sí decíamos, si tuviéramos personal policial en las puertas de la salida de la guardia, digamos, donde se atiende la emergencia, en la entrada principal del hospital, con carácter disuasivo, y después tuviéramos algo que, la verdad, nos sentamos e hicimos este acuerdo, de tener lo que llama la provincia ahora cuidadores hospitalarios. Uh-huh. Es decir, reemplazar lo que había como vigilancia privada, tercerizada, que era algo que estaba mal, por cuidadores hospitalarios que son personal de la provincia de Buenos Aires. Ahora, esto es bueno. El problema es, los cuidadores hospitalarios siguen precarizados, cobrando unas becas. Los cuidadores hospitalarios no recibieron capacitación. Entonces, si no tienen capacitación, también ellos están expuestos a situaciones que no pueden manejar. Así que nos pasa como nos pasa cuando terminamos de firmar un acta paritaria. Hay muchos puntos que firmamos y después se cumple la mitad. Y entonces tenemos que estar volviendo a reclamar sobre cosas que se acordaron. Marta, para terminar, ¿tuvieron algún llamado de las autoridades hoy, algo? No específicamente, no específicamente. Nosotros sí teníamos ya, tenemos un llamado a lo que llama el Ministerio una mesa técnica, que se supone que es para seguimiento de estas cuestiones. Lo tenemos mañana a la tarde, por supuesto vamos a ir con todos estos reclamos. Quedan claro que no es ni la mesa paritaria, ni la discusión salarial, ni nada a lo que nos convocan, ¿sí? Nos convocan a una mesa técnica, pero bueno, nosotros en la mesa técnica volvemos a volcar todas estas cuestiones que están sin resolver. Marta, y después, el viernes, perdóname, sí, el viernes tenemos congreso de delegados, que es donde nosotros decidimos cómo seguimos después. Así que, de acuerdo a los resultados de la mesa técnica, el viernes tomaremos decisiones sobre cómo seguimos reclamando. Marta Vázquez, trabajadora social, vicepresidente de SICOM, muchas gracias por esta comunicación, es muy amable. No, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, así está la situación en la provincia de Buenos Aires. Viste que todavía se puede estar peor que acá. Los locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. Los locos de Buenos Aires. Bueno, voy a hacer un par de invitaciones. La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires toca el 6 de septiembre, 18:30 horas, en el Club Italiano. Esto es Rivadavia 4371, acá en Caballito. La entrada es libre y gratuita. hasta agotar la capacidad de la sala. Suena muy bien, ¿eh? Yo la escuché una vez en la legislatura, suena muy bien la banda. Y después, en el anfiteatro de Parque Centenario, también el día 6 de septiembre, estamos hablando del sábado, ¿no? Sí, el sábado. A las 18 horas, es decir, prácticamente a la misma hora que el otro, la Shekinah Gospel Brass, es un grupo que hace, entre otras cosas, temas populares, gospel. Va a actuar en el Parque Centenario, en el anfiteatro del Parque Centenario. También la entrada es libre y gratuita hasta agotar las localidades que hay en el anfiteatro. Y pueden inscribirse. Si vos cantás tango, cantás algo, sí, cantás danza, algo. Bueno, cantango. Bueno, todo lo que se viene el certamen de tango Hugo del Carril, que ya hace todos los años. Pero un certamen no, o sea, ¿cómo canto, que no? Así, entre ¿querés amigos? Que formemos un dúo? Bueno. ¿En serio? Formamos un dúo. O un trío. Con Fran también, claro. Y cantamos algún tanguito. Bueno, del 1 al 31 de octubre uno se puede inscribir en el certamen. Bueno, en canto no podemos entrar porque tiene edades limitadas. Ay, no digas. Fran sí puede. Fran, el único que puede, Fran. Sí. Me apresuré, ¿te das cuenta? Sí, 18 a 50 años. No podemos, pero se puede anotar sin límite de edad en composición de tango instrumental, letra, música, danza. Todo eso es sin límite. De lunes a viernes, de 11 a 17, el que se quiere inscribir para este certamen. Alcina 967, tercer piso. Yo no me voy a anotar, pero bueno. Pues vos todavía llegás ahí, más o menos. No, ya. Llegás tengo ahí. Que sí, llegás. Agarrar el documento y cambiarle un par de añitos en el número. Trucharlo. De la fecha de nacimiento. Bueno, Fabiana, algo de números. Dame algo de números, que hoy estamos sin números. Estamos sin números. Apachuchada. Los anuncios de la presidenta, el último, fue que el salario mínimo, efectivamente, después del Consejo del Salario, aumentó un 2.389%. ¡Wow! ¿Cuánto que aumentó? En porcentaje, ¿no? Uno. Claro, es mucho, ¿no? Es muchísimo en porcentaje. Y bueno, lo que dice fue lo siguiente: ver cuál era la jubilación mínima en el 2003, para retomar este tema de los jubilados, y ver cuánto del salario mínimo cubría la jubilación mínima y cómo es la relación ahora. Ajá. Para tener una idea. Interesante, en sí. En el año 2003 la jubilación mínima era de 220 pesos y el salario mínimo que yo encontré era de 250 pesos. O sea que la jubilación mínima representaba un 88% del salario mínimo vital y móvil. Los jubilados cobraban en el 2003... no llegaban a cubrir el salario mínimo, estaban en un 88%. Desde septiembre la jubilación mínima aumentó a 3.231 y el salario mínimo en septiembre va a ser 4.400. Después va a volver a subir, pero tomemos el mes de septiembre. Bueno, hoy la jubilación mínima, que no la que se cobra de bolsillo, sino antes de hacer los descuentos para el PAMI, representa un 73% del salario mínimo vital y móvil. O sea que se alejó aún más del salario mínimo vital y móvil de lo que era en el año 2003, que fue el año que presentó la presidenta para referenciarle el incremento. ¿Cómo lo medían? Cuando el salario mínimo aumente a partir de enero a 4.716... menos. Claro, va a ser un 68%. Perdón, estoy muy engripada. La jubilación va a representar un 68% del salario mínimo en enero, cuando en el 2003 representaba casi un 90%. O sea que se va alejando la relación de la jubilación con el salario mínimo. Perdón. Yo lo medí en kilo de pan, por ejemplo. En el 2003, el kilo de pan estaba 80 centavos. Cuando buscaba los precios por 80, internet... Sí, claro, ¿te acordás? Ahí 80. Me acordé, claro, estaba 80 centavos el pan en el 2003. Bueno, con una jubilación se podía comprar 275 kilos de pan en el 2003. Y con un salario mínimo en el 2003 se podían comprar 312 kilos de pan. Ahora, 2014, la jubilación alcanza para comprar 180 kilos de pan. Contra 275 que comprábamos en el 2003. ¿Qué es la verdadera forma de medir? ¿Qué comprabas vos antes y qué compras ahora de los productos básicos? Y el, ¿no? Salario, el salario mínimo hoy equivale a 244 kilos de pan. O contra, digamos... Ese es el pan a precio cuidado, ¿eh? A precio cuidado, si no lo, si 18 lo ves, pesos. Claro, si lo ponemos a 26, que es lo que es el sin que precio es sin cuidado, cuidado, que es claro. El que, bueno, el precio cuidado sabemos que tiene un límite en cantidad, ¿no? Son 169 kilos de pan. Y en el 2003, a 0,80 el pan, se podía comprar con un salario mínimo 312 kilos de pan. Y hoy 169 kilos de pan. Quiere decir que casi compras la mitad. Exacto. Capizo no lo dijo, no se dice, ¿viste? No, no, pero sí dijo... ¿Qué es la forma de medir? Bueno, ¿qué compraba alguien con 200... Exacto. En esa época con 250 pesos, que era el salario mínimo, y qué compra ahora con esto? Porque, bueno, ahí uno se da cuenta que el pan aumentó más que el salario mínimo. Sí. Y creo que muchas otras cosas, ¿no? Bueno, tomé así un par de ejemplos para no marear con los números. Bueno, no, después me di la tapa asado, ahí es difícil encontrar los precios. Yo relevé uno de Coto del año 2003, no sé si vos te acordás que tenés memoria. 4,39 sí. La tapa de asado, el kilo, ¿estaba? Sí. Bueno. 50 kilos en el 2003. Hoy, 44 kilos a 70. Claro. O sea, menos carne de la que se... Menos tapa de asado, por lo menos ese corte, de la que se compraba en el 2003. Sí, inclusive se conseguían precios más baratos de oferta. 2 mangos, 3 mangos. Yo me acuerdo de eso. Supermercado Coto. Estaba... Bueno. Para el oyente que quiere las fuentes, supermercado claro. Coto. Bueno. Claro. Una más... Bueno. Vos también no querrás que los jubilados coman... No, yo como pan como de... Como tapa de asado, ver, tiene mucha grasa. Yo he comprado queso precios cuidados, he comprado pan precios cuidados. Ahora, hay, convengamos, ¿no? Que ¿por qué si es precio cuidado y la culpa la tienen en el precio que aumenta toda la cadena de comercialización del medio, el pan al precio cuidado y el queso al precio cuidado tiene que ser tan feo? Claro. De sabor en relación al pan común. Se supone que el precio cuidado no es menor calidad. Se uh-huh. supone que el precio cuidado está puesto para evitar los precios exacerbados que la cadena de intermediación le recargan al producto. Pero... Bueno, ahora hoy bueno, sale la ley de abastecimiento bueno, y se terminan todos los problemas. Se terminan todos los problemas, ¿eh? Si alguien te dice a vos... A ver, a Fran también va esta pregunta. La pobreza es una cuestión de injusticia en la distribución del ingreso. ¿Vos no lo votás? Yo lo voto. ¿Quién lo dijo eso? ¿Ramal? ¿Altamira? No. Esto lo dijo la presidenta. No me digas. Así que ahí te quiero ver en la urna y en las elecciones del año que viene en octubre. Ahora, recién hablábamos porque no sabíamos si era silogismo... Con Fran dice que se llama silogismo. Si la pobreza es una cuestión de injusticia en la distribución del ingreso, y en estos 10 años que han pasado de grandes rentabilidades empresarias a no se distribuye el ingreso. Entonces, ¿quiere decir que? Ella es responsable de la pobreza. Es decir, este gobierno es responsable de la pobreza. Pero no lo que. Bueno, es típico argentino, no asumir. Que no asumir las responsabilidades, ¿no? En este caso. No, es que, a ver, llama la atención, más allá de esto que estamos diciendo del silogismo, que se puede decir esto, que se puede decir de que la pobreza no es un problema, de que es un hongo que nace después de la lluvia, que uh-huh. se puede decir esto de la misma manera que se dice que en estos 12, 13 años, o sea, él es el país que más ha crecido, es el país que más salarios paga. Sí, es en ese mismo momento también leyó una frase de Elder Cámara que tiene que ver con esto de la pobreza, ¿no? Si la tenés, léela. No sé si la tengo. Acá la tenés. ¿Acá? ¿No la tenés? Ah, sí. Cuando me ocupo de los pobres, me dicen que soy bueno. Cuando pregunto por qué existen los pobres, me dicen que soy comunista. Claro, eso decía Elder Cámara, lo repitió la mujer. Yo a veces pienso... creo que esto es la bipolaridad, ¿no? Creer, claro, ella cree, cree que es oposición a su gobierno, porque es un gobierno que ha generado en los últimos años cantidad de pobres. Entonces, cuando ella se planta con estas frases, parecería que es la oposición, que le está diciendo al gobierno, además, no distribuiste la riqueza, entonces por eso hay pobres, que esa es la realidad. Dice, es importante volver a ver el problema de la pobreza. Volver a ver el problema de la pobreza, ¿quiere decir que lo dejaron de ver el problema de la pobreza? Me pregunto yo, te pregunto a vos. Es importante volver a recuperar, quiso decir, a volver a ver el problema de la pobreza, no como una cuestión meteorológica, como un fenómeno que nace después de la lluvia como hongos, sino de profundas inequidades e injusticias en la distribución del ingreso. Claro. Bueno, yo la voto. Claro, yo la voto. Si fuera candidata... Yo la voto en contra de ella, para sacarla a ella lo antes posible. Es medio extraño. ¿No? Es medio, sí, es lo que se llama... bipolaridad, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un temita y quédense pensando de estas cosas que realmente en la Argentina debe pasar. Una cosa más, si no abordamos las causas de los problemas, difícilmente encontremos las soluciones. Claro. No lo dije yo. El otro día el que fue ministro de Cultura, José Nun, dijo que sería bueno que la Presidente, que ha generado tantos pobres en estos tiempos, donara su fortuna. No estaría mal. Yo, si acá nos dona la carta, el otro día vi la carterita esa que tiene, que vale 20,000 dólares, si la quiere donar acá, nosotros acá le podemos dar de comer a unos cuantos que hay porque tienen problemas. Nosotros nos quedamos con la carterita. Los otros 1,000 y pico millones de dólares, porque ella declara valores fiscales 55 millones de pesos, vos sabés que el valor fiscal es lo tenés que multiplicar por 20 veces, sí, así que los 1,000 y pico millones de dólares que tiene, que se quede con un par de casitas nada más y que se lo done, en Cáritas, el fin de semana que viene, más por menos. Una propuesta, para Cristina Fernández. Y para todos los chicos que han ganado mucho dinero en los últimos tiempos, de la Cámpora, de Nuevo Encuentro, que donen todo lo que hicieron en estos últimos 10 años a los pobres. Algunos le van a solucionar, no a todos, ¿no? El problema es estructural y sabes qué. Pero a algunos se le van a solucionar el problema. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Escribió al Facebook Virginia Gibaudi o Gibaudi. Gibaudi. Bueno, Gibaudi. Hola, un comentario acerca de lo que está hablando la representante del Sindicato de los Trabajadores de Salud. Todo lo que dice sobre paritarias y el tema edilicio en la provincia de Buenos Aires, dice Virginia, también se aplica con los docentes y los edificios escolares, al igual que el tema de la violencia. Claro. Gracias, Virginia. Bueno, ahora más o menos seguimos con este tema porque también hoy había paro en los hospitales porteños de los trabajadores de los hospitales. Estamos comunicados con el delegado del Hospital Rivadavia, miembro de ATE Nacional, Rodolfo Arrechea. ¿Cómo te va, Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Ustedes qué están pidiendo? ¿La reapertura de las paritarias? Nosotros estamos pidiendo la reapertura de las paritarias, dado que el jefe de gobierno plantea que en la ciudad de Buenos Aires hay una inflación superior al 40%. Uh-huh. Y a principio de año el acuerdo salarial fue del 27% en tres cuotas, más o menos como la mayoría de las organizaciones acordaron en su momento. Pero además lo que nosotros estamos exigiendo en este marco de inseguridad que estamos transitando los trabajadores de la salud en los hospitales de la ciudad, mayor que se efectivicen los nombramientos de personal, dado que hace un año se han llevado adelante retiros voluntarios, se ha jubilado personal, han fallecido, han renunciado y no se han repuesto, no se han ocupado las vacantes que se produjeron. También decimos que es una barbaridad que las obras edilicias de los más importantes estén, la mayoría en los hospitales estén paralizadas, y eso tiene que ver con que no se ha ejecutado más del 20% de la totalidad de la plata destinada a mejoras edilicias. Uh-huh. Ya estamos a meses de terminar el año y no puede ser que no se haya ejecutado toda la plata que la aprobó la legislatura. La ciudad de Buenos Aires tiene más de 8.300 millones de pesos, ya debe estar por los 9.000 millones, con la extensión que hubo del presupuesto destinado a la salud, no se justifica tener problemas de insumo, no se justifica suspender operaciones programadas, y no se justifica tener los sueldos que tenemos los trabajadores de la salud, que somos los únicos que sostenemos la atención de más de 8.735.000 consultas externas que hay en la ciudad de Buenos Aires por año. Uh-huh. Más de 170.000 operaciones programadas, y todo eso se hace con el esfuerzo de los trabajadores de la salud, profesionales, enfermeros, técnicos, personal de apoyo administrativo y mantenimiento. Uh-huh. Hoy, después del paro, ¿han tenido alguna... ¿los han llamado del Ministerio de Salud de la ciudad? Esperemos que esto se produzca. Sí. Porque nosotros nos vamos a volver a juntar, los trabajadores de la salud, la semana que viene, y a partir de ahí vamos a evaluar, estamos evaluando una nueva medida de fuerza de no obtener respuesta al planteo que estamos haciendo los trabajadores nucleados en ATE. Uh-huh. Rodolfo, recién hace un ratito charlábamos con la gente de la SICOP, porque están de paro los hospitales de la provincia de Buenos Aires, y ellos decían que era un poco cierto, que era cierto que la mayoría de la gente de la provincia se viene a atender a la capital, porque la situación en la provincia todavía es peor que la que vos estás describiendo. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? El 35% de los datos que yo te doy es de ciudadanos de la provincia. ¿Sí? Claro. Lo que quiero decir, ¿no habrá que discutir en algún momento volver a nacionalizar el tema de la salud, por ejemplo? Bueno, lamentablemente Cavallo fue el que, por un decreto, transfirió los hospitales de Nación a la provincia. Yo pertenezco al Hospital Rivadavia, que era del Estado Nacional. Claro. Lamentablemente, el Estado Nacional prácticamente no tiene, no hay hospitales nacionales. Uh-huh. Yo creo, en la ciudad de Buenos Aires, el 35% de la atención es gente que proviene del conurbano. En los hospitales periféricos al conurbano, uh-huh, llega hasta el 70%. Uh-huh. Es bastante. Claro. Sí, habría que nacionalizar el tema de la salud para tener respuestas nacionales a esta cuestión. Uh-huh. Hacer el esfuerzo conjunto, porque lo que pasa también es cierto en la ciudad, que de cada 10 habitantes solamente 8 tienen resuelta la cobertura médica. Claro. Entonces no es una prioridad para algunos el funcionamiento de los hospitales. Está muy claro. Rodolfo, bueno, el paro es hasta mañana y esperan que lo citen para poder debatir estos temas, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? Bueno, de nada. Muy amable. Bueno, conversábamos con Rodolfo Arrechea, están de paro los trabajadores de los hospitales porteños. Este es un problema que de acá a unos meses vamos a estar teniendo estos problemas todos los días. Es decir, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que mide que tiene un instituto de estadísticas, la canasta básica supera el 45%, medido oficialmente por el gobierno de la ciudad, y la inflación medida es agosto contra agosto está en el 39%, lo cual quiere decir que son ellos mismos los que le están diciendo a los trabajadores, si no les aumentamos les estamos sacando por lo menos un 10% del sueldo. Uh-huh. Así que acá no se puede tener un discurso para hacer oposición al gobierno nacional diciendo que la inflación ya está en más del 40%, y por otro lado yo en mi lugar no le doy un aumento que les cubra esa inflación. No puede ser así. Nosotros nos vamos, ¿eh? Agradecemos que nos hayan escuchado. Zafamos de la columnista estrella que pensábamos que la íbamos a tener. Y por favor, no traigan más fruta, Fabiana. Ay, me llama, fruta. Me dice, se viene la cadena nacional. No. Hay que prever, porque después estamos acá y nos agarra el ataque de locura. Tenemos una invitada y viene cadena. La nacional. Invitada iba a venir 5:30, le hicimos que de 6:30 le hicimos que venga 5:30. Una buena entrevista y la podemos aprovechar mejor. Gracias a Alcira Garido por la operación técnica, y nosotros nos reencontramos el miércoles que viene. Chao.